mí se reía al nacer. Todos estos cabrones como yo quieren ser. Todos mis panas en la cárcel tienen cel. En la disco todas las babies tienen sed. Que traigan botella, hablar label, Buchanan. Que con una puta voy a amanecer. A Biggie y a Tupac les dieron en carro. Por eso es que yo soy mi propio chofer. Hey, tienen que manejarse mejor. No me bajo de la AMG. Digamos que mi flow se añejó. Y si se fueron adelante, que los dejé. Hasta las que no hablan español se pasan enviando OMG. Lo único perfecto es el tiempo de Dios. Yo seguí joseando y no me quejé. Hoy en día tengo Versace y la sábana. Donde llego prenden las cámaras. Muchos dicen estar desde el día uno, pero en realidad yo no estaba en nada. Los incus se están vistiendo como títeres. Se creen que saben, no saben nada. En este verso iba a decir mi nombre, pero ustedes lo saben ya. Mírenme ahora, ey, mírenme ahora. Yo solamente grabo las canciones, ya se pegan solas. Ellos quieren que me vaya mal, pero esto mejora. Ey, estaba buscando dinero rápido, perdonen la demora. Mírenme ahora, ey, mírenme ahora. Yo solamente grabo las canciones, ya se pegan solas. Ellos quieren que me vaya mal, pero esto mejora. Estaba buscando dinero rápido, perdonen la demora. Perdonen si me tardé en llegar. Me acuerdo cuando trabajaba legal. La entrada era lenta, por eso todo el tiempo la mente me decía vete a bregar. Que menos tú te esperes federal. Si me paran siempre voy a acelerar. Si está buena pues trae la versión, es verdad. Y si la amiga quiere también se le da. Saben que tienen que hablar de mí, o si no, no son relevantes. Ya mismo les paso por el lado otra vez. Por eso es que ustedes van adelante. Los trabajos nunca los vendí, pero conozco a todos los maleantes. Cuidado cuando me vea, puede que te dejen ciego los diamantes. Mírenme ahora, ey, mírenme ahora, ey. Yo solamente grabo las canciones, ya se pegan solas. Y ellos quieren que me vaya mal, pero esto mejora, ey. Estaba buscando dinero rápido, perdonen la demora. Mírenme ahora, ey, mírenme ahora. Yo solamente grabo las canciones, ya se pegan solas. Y ellos quieren que me vaya mal, pero esto mejora. Estaba buscando dinero rápido, perdónenla.